Y ahí escuchamos Branca Leone despidiéndose con su último tema. Iban quedando cada vez menos instrumentos en el escenario. Antes se armó un trencito. Muy lindo se veía desde acá arriba, desde el estudio de Radionauta. Ahí empieza a sonar la música amenizadora del auditorio. Muy lindo se veía el clima desde acá arriba. El trencito, los saltitos, los pequeños pogos. Sí, una fiesta. Una gran fiesta popular. Exactamente. No sé. Yo tenía un dato que no lo tiré, porque justo fuimos al móvil con Matías. No, un dato de color va a ser ya a esta altura. Comentarle, ¿no?, de esta relación que tienen las dos bandas que están tocando hoy, La Branca, que como escucharon ahí, decían, ellos construyeron el auditorio. Cajale Casazo, en la estética, la imagen hoy de Cajale. Están sacadas fotos acá dentro del Olga, el mural que está en el patio. Lo usaron ellos como escenario para la fotografía de su último disco. Bueno, la verdad que es un orgullo que una banda tenga esa conexión con el Olga Vázquez. Esa apropiación, digamos, ¿no? Del espacio. Como, esa era la palabra. Como suyo también. Porque el Olga es nuestro y es de todos y todas. Bueno, si te parece, escuchamos una canción y ya próximamente ya está subiendo la gente de Cajale Casazo al escenario. Y en ponele 5 o 10 minutos ya van a estar tocando. Exacto, y vamos despidiéndonos de esta emisión. Y cuando dijiste Cajale Casazo así tan trabado, escuchen porque seguramente van a contar la historia del tema, que es muy... muy emocionante. Puede ser que la cuentan porque ya no la cuentan más. Ah, ¿no la están contando? La contaron, claro. Ah, puede ser que ya... Si querés la contamos nosotros. ¿Querés contarla vos? Bueno, partido de fútbol, último minuto, y de repente pase de gol, una jugada que se abre, un 4 va, pum, pum, pum, pase, tira en un centro, y en la tribuna un hincha, ahí emocionadísimo, grita... ¡Cajado! Porque ahí, cuando se mezcla la emoción, las ganas, la alegría, las palabras se nos cruzan, se nos lengua la traba. Y bueno, lo que quería decir esta hincha era encajar el cabezazo, le salió como le salió. Y bueno, ellos nunca cuentan cómo terminó ese partido. No. No cuentan nunca, pero bueno, lo importante es ese momento místico del hincha desenfrenado, ahí sintiendo al equipo como si estuviese jugando él en la cancha casi. Claro, además esos nombres que uno recolecta de distintas anécdotas, distintos momentos, cada banda tiene su anécdota de por qué, inclusive la no anécdota, que es decir, se nos ocurrió y claro, listo. Nos gustó. Claro, algunos sí tienen alguna anécdota, algunos tienen alguna lógica, una mezcla de palabras. Bueno, en este caso, encajale un cabezazo, se transformó en Cajale Casazo. Banda que en 5 minutos va a estar sonando en el auditorio del Olga Vázquez en estos 10 años. Todavía podés entrar al Olga Vázquez si todavía tenés quedan ganas, algunos si estás lugarcitos. Cerca te podés subir a tu bicicleta o salir caminando rápido o en un taxi o en un colectivo. No sé si hay hasta ahora, me parece que no. Alguno que otro, pero no te tomes el Sur 10, ponele que te deja acá, pero no lo vas a conseguir hasta ahora. No va a pasar hasta ahora. 10 pesos sale la entrada, 25 pesos está la cerveza. Es una muy noche. Muy fría la cerveza, muy buena, la recomendamos. Hace calor, vení al Olga y tomate una birra bien fría. Bueno, sí, es un buen plan para las 2 menos 10 de la madrugada de un sábado. Lo mejor que te puede pasar. Yo creo que no hay otra cosa que puedas hacer en este preciso instante que no sea venir a Olga Vázquez. Y si no puedes venir porque andas en muletas, por ejemplo. Claro, o estás cuidando a tu gato que no tenés con quién dejarlo. Claro, o te encajaron a cuidar un sobrino. Pasa, o a la nona. O a la abuela. Y estás así, en tu casa, y no podés salir. No te preocupes porque vamos a estar transmitiendo acá en Radionauta FM 106.3 y también por internet. Y también por internet, por radionautafm.wordpress.com. Le agradecemos, en la operación técnica estuvo Rodolfo Seco. Un grosso de la radiofonía. Un grosso de la radiofonía, un grosso de Radionauta. El alma mater de Radionauta. El alma mater de Radionauta. Un aplauso a todos los que están en sus casas. Aplaudan al Rodo. Claro, si les gustó la transmisión, aplaudan. Y seguramente aplaudan. Les gustó porque sonó muy bien. Sonó muy lindo, la verdad que se escuchó muy bien Brancaleone en este festejo de los 10 años de Olga Vázquez. Bueno, y los dejamos con alguna música y después directamente enganchamos con Cajale Casas o desde Olga Vázquez cumpliendo 10 años. ¡Venga, esa puta banda! ¡Vamos todos! La puerta de abajo, la verdad que muy, muy movida, muy movida. Hasta hace minutos, por eso me pude venir ahora, pero hasta hace minutos muy movida. Sigue entrando gente en estos momentos, la vemos acá desde arriba, desde la radio. Vemos que entra gente al Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, que cumple 10 años, como ustedes han dicho hace un rato. Y arranca Cajale Casazo en breve. Si no me equivoco, está sonando un bajo, ¿o no? Está sonando un bajo, está haciendo slap, se llama slap. Mirá, esa forma de tocar el bajo. La gente sabe de música. Pablito sabe de música. Y bueno, está sonando el bajo. ¿Contarán la historia de Cajale Casazo en vivo? Porque ustedes la contaron en el estudio. Sí, ya la contamos, así que esperemos que no. Así no nos repetimos. Bueno, quizá ellos la hagan con su mística en el escenario. Apostamos. Vos decís que no, yo digo que sí. Dale, ¿qué apostamos? ¿Alcohol? O alcohol en gel, dale. Helado. Helado. Un kilo de helado. Perfecto. ¿En la de enfrente o en la de la diagonal? En la de la diagonal. Perfecto. En la de la diagonal, a que Cajale Casazo cuenta su historia en el cumpleaños del Centro Cultural Olga Vázquez. Están en el auditorio ya por arrancar. Y 10 años. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. 10 años de autogestión, cultura y poder popular, como contábamos hoy. Qué remerita tenés puesta, La misma que vos, sí. Están las remeras de Olga Vázquez que dicen 10 años, es algo increíble. Las pueden conseguir por una módica suma acá en el Olga Vázquez. Mañana. O si no, esperar el sorteo. ¿Qué sorteo? el sorteo de la remera con la entrada. Con la entrada se va a hacer un sorteo. Lo que pasa es que la gente que está escuchando la radio seguramente no vino. Por eso, podés comprar la remera en lo que queda de la semana, mañana, en la fiesta la de mañana. La podés comprar mañana, seguramente mañana no se haga el sorteo, pero podés venir mañana a comprar tu remera, tomarte una cerveza, ver percusión en vivo, ver a La Mansa Locura y ver a Cumbia Queers. Podés venir antes y presenciar una charla sobre la cultura popular a las 6 de la tarde. Muchas actividades te propone Olga, podés entrar al blog, a la página, al Facebook y chusmear ahí que todos los horarios. Radionautafm.wordpress.com, Radionauta La Plata en Facebook y en Twitter también. Bien, si te parece, Matías, ya dejamos la conexión con el auditorio. Agradecemos también en la operación técnica de Rodolfo Seco, de los compañeros que están en el auditorio, justamente también manejando la consola. Y Pablito, la verdad, muy buena transmisión, Contento, es mi primera vez haciendo esta transmisión. Trasnoche. La trasnoche, sí. Estoy muy sobrio para la ocasión, así que estoy contento. Bueno, esto fue el intervalo entre la Branca Leone y ahora Cajale Casazo en el auditorio, así que si estás escuchando, arrimate, si te queda cerca, si te queda lejos, tomate un remo, total la entrada, 10 pesitos. Exactamente, así que no hay excusas para no venir a Olga Vázquez. Hasta luego.